estuvimos recorriendo y averiguando qué pasaba con los jubilados municipales y la promesa del IPS, ¿no? De que les iban a pagar lo adeudado. Conversé con Lidia Kattenbach, que es la presidenta del Centro de Jubilados de los Trabajadores Municipales, y nos contaba cuál era la situación. La última vez que estuvimos hablando nos contaba que estaba, se había comunicado, bueno, que se iba a pagar lo adeudado por el IPS. ¿Cómo está la situación? ¿Qué pasó? Bueno, mira, te cuento. Nosotros, de casualidad, unos 8 días antes de cobrar, una de nuestras integrantes de comisión fue hasta el banco a sacar el cheque del sueldo que ella necesitaba por un trámite. Y se dio con la gran noticia de que estaban ya los recibos de sueldo de los haberes del mes de octubre. Y la verdad que nos sorprendió todo, así que todos los integrantes nosotros fuimos y dice, sí, hay un aumento, y bueno, empezamos ahí a investigar, y bueno, sacamos, por ejemplo, sacamos el mío, sacamos el de Olga, y algunos más que teníamos ahí. Y realmente la sorpresa fue bastante grande, porque empezamos a hacer cálculos y realmente en cuanto al básico, se movió en cuanto al aumento otorgado por el Ejecutivo a los activos y, bueno, llevado al porcentaje que cada uno cobró. Pero seguimos con el problema de la antigüedad. Muy serio es el problema de la antigüedad. Entonces, hicimos cuenta para atrás, para adelante, inclusive la hicimos hacer con contadores, llamamos al IPS, decían que estaba bien liquidado. Por ejemplo, a Olga la comieron desde el básico hasta la antigüedad, y es una de las que tiene los puros 40 y pico de años de antigüedad. Entonces realmente ahí nos empezamos a embroncar un poco, porque ¿cómo es posible que liquiden una cuenta tan simple como del 4% y aparte después el 1% a partir del 96 hasta la fecha que te jubilaste, no estaba bien liquidado? Entonces nosotros fuimos a un contador a que nos sacara las cuentas. Y lógico, estaba todo mal liquidado, la antigüedad. Fuimos a un contador de la municipalidad. También hizo la misma cuenta, estaba mal liquidado. Entonces, pedimos una entrevista con Carolina Fedabosky, la cual nos abrió inmediatamente las puertas, a la cual le agradecemos muchísimo. E hizo un movimiento de piezas de ajedrez impresionante antes que el señor intendente se fuera hacia Estados Unidos, a efecto de que el reclamo que se tenía que hacer, porque aparentemente en IPS liquidan de una forma, el 1% no lo consideran, no lo liquidan. Por ejemplo, en el caso mío, yo de que me jubilé jamás recibí el 1% del 96 hasta la fecha que me jubilé. Y Carolina se preocupó, movió, habló con el IPS, mandó una nota con la ley, con todo detallado en la forma también que se tenía que liquidar, y esas cartas salieron como referencia, la pusimos a Olga con un recibo y un recibo mío. A Olga le contestan aparentemente de que sí, que está mal liquidado y que aparentemente va a cobrar con los haberes de noviembre, pero siempre como el IPS tiene sus cositas, no vamos a creer que está bien liquidado hasta que recibamos el recibo correspondiente. Los reclamos en cuanto a la antigüedad, nosotros estamos muy encarnizadas en que eso se arregle como se ha venido arreglando de a poquito. Y eso tenemos una gran ayuda por la parte legal de la municipalidad, por Carolina Zelabowski, por la parte de Severi, que están muy interesados en que esto de una vez por todas se termine. Porque realmente no puede ser de que esto no se arregle estando la municipalidad al día con todos los aportes como corresponde. Entonces, esa es una de las cosas principales a las cuales nosotros apuntamos, a que esto se arregle una buena vez por todas. Sabemos que nos están debiendo, que es una deuda que nosotros no originamos, porque todo esto, como yo te decía en otra entrevista, se empezó a empiojar con la cuestión de la reducción de las categorías. Lógico que ellos estaban con un programa al cual estaban acostumbrados a liquidar y esto había que hacer todo un acto administrativo, todo demás. Bueno, lo fueron cajoneando y así se fue todo eso diluyendo. Pero nosotros no cejamos en decir que eso lo tenían que arreglar una vez por todas, porque las cosas estaban claras. Que no las quiso entender el IPS es otra cosa. pero en estos momentos lo que nosotros estamos luchando es por la antigüedad. Está muy mal liquidado todo. Así que ya las cartas salieron, las notas firmadas por SBR salieron, como referencia tenemos la mala liquidación que le hicieron a Olga Kessler, una liquidación que también me hicieron mal a mí en cuanto a la antigüedad. Todo se basa en la antigüedad. Lo que el aumento que se le otorgó ahora, eso está con algunas pequeñas diferencias, pero bueno, eso lo tenemos que seguir conversando. Pero la deuda más grande es la antigüedad. Lo demás está bastante bien liquidado, o por lo menos en la parte mía, bien. En la parte, por ejemplo, de otros dos o tres recibos que vimos, también que bien. Ahora, aprovecho que me estás haciendo esta entrevista para decirles a los jubilados, a todos los jubilados y pensionados, que nos acerquen los recibos a nuestras oficinas ahí en Rivadavia. Nosotros atendemos todos los lunes y jueves de 4 a 6. Entonces, cuando más recibos tenemos con problemas, más vamos a presionar. Entonces, eso es lo que le quiero pedir a todos los jubilados, porque si nadie protesta, nadie dice nada, y van a seguir pagando más. ¿Está la posibilidad de que ahora con el cobro de noviembre, con el cobro de noviembre, cobren algo? Y esperemos, ahora cobramos un pequeño, es bastante considerado el aumento, porque la mayoría ha cobrado cerca de 800 mil pesos, más, menos, depende de la categoría, depende de las condiciones que se jubilaron y demás. Pero nosotros queremos ir estudiando jubilado por jubilado. Aquel que nos trae el recibo, nosotros podemos ir presionando más. A efectos de que se revise todo lo que en Olavarría está mal. Eso es lo que queremos hacer. Y sabemos que en Olavarría está más liquidado de las antigüedades, porque lo tenemos muy clarito por dos contadores y por la parte de la municipalidad. Porque el 1%, por ejemplo, hay algunos que lo cobran, otros que no lo cobran. Entonces, lo que queremos saber y pedir es el criterio con que ellos hacen las liquidaciones a los jubilados pensionados de acá de la barriga. Hola, Alicia. Ahí estaba la palabra de Lidia Kratenbach, presidenta del Centro de Jubilados de los Trabajadores Municipales. En este momento, y en otro orden de cosas, se está llevando a cabo una reunión que tiene que ver con el Consejo de Seguridad, que están reunidos con los integrantes del Consejo de Seguridad, donde también está participando el intendente interino, el doctor Julio Alén. Están reunidos con el titular de la Policía Distrital, con el comisario Ortúzar, y también con las autoridades de la Patrulla Rural. De este tema, mañana, en la primera edición de Ustedes Informa, vamos a estar hablando. Bien, Omar, mientras escuchaba a Lidia Kaltenbach, pensaba en aquella frase que usábamos generalmente los comunicadores cuando teníamos que elaborar alguna noticia, que decíamos, se acoge a los beneficios de la jubilación. ¿Te acordás de eso? Sí, sí. Bueno, qué sé yo, los beneficios. Y ahora también sé en qué uno, cuando se jubile, puede ocupar el tiempo, que es en hacer el seguimiento, a ver si te pagan o no te pagan, ¿no? Como responde. Claro. A propósito también de los jubilados municipales, el sector de la Asociación de Jubilados Municipales convoca para el sábado a una asamblea para tratar todos estos temas que los vienen preocupando, por cierto, ¿no? Y es esta lucha de no cobrar lo que les corresponde desde hace un tiempo, Mar. Es cierto. Sí, sabemos que, bueno, también están realizando trámites para que, bueno, entre todos puedan cobrar. Más que nada decía Lidia Kaltenbach, ahora es esa antigüedad, claro, ¿no? Que es lo que no le están abonando. Por ahí, en lo que respecta a los aumentos y todo eso, dijo que hay algunas pequeñas correcciones, pero la mayoría han cobrado lo que casi corresponde, podrían decir. Claro, quiero decir que no hay que distraerse, hay que leer el recibo, ¿no? Ese, claro, seguramente. Ese es el tema. Bueno, Omar, mañana, si Dios quiere, la primera edición del Usted se Informa a partir de las 6 de la mañana. Exactamente, a partir de las 6 con toda la información. Que lo pases bien. Gracias, hasta mañana.